Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos aquí dando la brasa otra semana más. Nos hemos tomado unas vacaciones. No, no solo por Navidad, es que algunos hemos sido invadidos por un alien pegajoso y transparente. Bueno, era la idea. Como estamos como media España, hemos estado con la gripe, una gripe horrorosa. Bueno, hoy estamos aquí todos reunidos para hablar de escuelas de escritura. ¿Qué pasa? Que cuando damos los primeros pasos como escritores, deberíamos ser conscientes, deberíamos, de que si queremos publicar algún día, o por lo menos dejar que terceros lean nuestros relatos sin riesgo para sus globos oculares, vamos a tener que mejorar entre bastante y vamos viendo. Y no solo por las faltas de ortografía. Es cierto que algunos estudios universitarios, como a lo mejor periodismo o filología, pueden ser de cierta ayuda, pero en la mayor parte de casos vamos a necesitar formación específica en escritura creativa. Es normal que cuando lo interioricemos, cuando seamos conscientes de ello... Cualquiera puede aprender. Sí. Es normal que cuando nos demos cuenta de que nos falta un poquito de base, empecemos a buscar información sobre el tema. Que Internet está llena de webs, de blogs, de artículos, vídeos, de toda clase de contenido al respecto. Y supongo que a mucha gente le pasará como a mí. Una vez que empiezas a investigar, descubres todo un mundo lleno de posibilidades. Un artículo te lleva a otro, este a un tercero, ves otro que en ese momento no lo puedes leer, lo archivas y acabas con un archivo inmenso, lleno de material inconexo, de cosas que repasar, de conceptos que investigar, de métodos, de formas, de aproximaciones, un caos. Y entonces empiezas a probar cosas, pero no tienes forma de saber si lo que estás haciendo va por buen camino o si no. Si estás progresando o vas para atrás. Si caminas en círculos o tienes... En fin. Le enseñas lo que escribes a la gente de tu círculo de confianza, que como te quiere, no te va a juzgar con objetividad ni te va a reprochar las visitas al oculista. Y al final te das cuenta de que tienes que buscar a alguien que te oriente un poco. Y te pones a buscar. Y ves que ahí fuera no solo está la verdad, también hay un montón de opciones. Hay talleres literarios, hay cursos de escritura creativa, de relato, de novela, de poesía, y los hay caros, baratos, gratuitos, masterclass de una hora, cursos de 3 años. De repente te ves inundada de ofertas que te prometen el oro y el moro de la mejor calidad. ¿Pero qué es la calidad? ¿Cómo eliges el mejor? Porque un curso de escritura es mejor que otro por el hecho de ser más caro, porque se imparten mejores instalaciones, físicas o digitales, porque los docentes son más famosos, o hay más factores que son imprescindibles que los tengamos en cuenta. Si solo nos atenemos al precio, generalmente nos daremos cuenta que los espectacularmente baratos no van a ser demasiado buenos, en el sentido de que vamos a aprender poco, o de que el contenido es bastante superficial. Porque no es solo que un curso tenga que ser rentable para quien lo da, que sí, pero es que también tiene que ser útil para el que lo recibe, porque si no... De todas maneras, un curso así puede ser bueno para conocer gente con los mismos intereses que tú, y lo que quieres es buscar compañía en esto de escribir. Por otro lado, si el factor de decisión va a ser el tiempo que dura la formación, por ejemplo, pues tenemos que tener en cuenta que probablemente aprender a escribir no nos va a costar un par de horas ni un par de semanas, pero que si un curso requiere 5 años, a lo mejor los progresos son tan lentos que vamos a abandonar mucho antes de terminarlo. Si por otro lado nos tientan con profesores de solera y relumbrón, a lo mejor estamos pagando más por el nombre del profesor que por lo que vamos a aprender. No siempre un escritor conocido va a ser mejor que uno que no lo sea. Aunque sea un erudito, porque eso no basta. Que un erudito no tiene por qué ser un buen maestro si no sabe transmitir lo que sabe. Y por otro lado, un profesor tiene que ser capaz de guiarte, de corregirte y de sacar lo mejor de ti. Si todo el rato te dicen que lo has hecho muy bien, es que no necesitas mejorar. ¿Y entonces para qué estás pagando un curso? ¿Y de verdad creéis que es posible que todos los alumnos de un curso lo hagan bien siempre? Luego tenemos ofertas que hablan de metodología en constante evolución. Eso lo he visto yo por ahí. ¿Y eso parte de un estudio profundo de las necesidades del alumno o es más bien fruto del ensayo-error? Otros cursos los organizan grandes editoriales y se venden como por el grupo líder en el campo editorial de comunicación y formación, de la mano de quien hoy lidera la industria. ¿Pero es mejor un curso impartido por un centro grande? ¿O los alumnos son más que alumnos clientes? Y si ya inciden en que toman en cuenta las necesidades y demandas de la industria, ¿nos van a ayudar a dar forma a nuestra creatividad o la idea es solo vender y vender y vender? En fin, que hay opciones de todos los colores y sabores y para todos los bolsillos. La clave para decidir cuál es mejor para nosotras es hacer un poco de introspección. Identificar qué necesitamos y comprobar dónde cubren mejor esas necesidades. Se me ha ido una. ¿Cuánto oído? Volverá. Volverá. Estoy aquí escuchando, pero es que hay menores pasando por aquí y he dicho que... Un momento, le digo a la menor que vaya a dormir. Bye. Bueno, pues vamos empezando por detrás, allí por el fondo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tati, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, bien. Tenemos que decir que leemos, ¿verdad? Que ya se me había olvidado. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, voy a empezar por... ¿Hoy la pila ha crecido? ¿O ha menguado? No, otra vez. ¿La ha dividido? Pila ha decrecido. Porque la pila ha mutado. Este libro estaba al final de todo. O sea, que ahora por narices crece menos, ¿vale? Que es Bruma Roja de Lucía G. Sobrado, que me lo empecé a finales de año, ¿vale? Y esto es súper interesante. No es un retelling, ¿vale? Pero es un universo donde existen los cuentos de hadas y lo vemos desde el punto de vista de algo parecido a Caperucita Roja. Un poco más psicópata, pero algo parecido a eso. Y una lectura que la gente oyente habitual del podcast, es decir, ¿qué hace Tati leyéndose La hipótesis del amor? Ajá. ¿Vale? ya lo veréis para el siguiente capítulo del podcast. Voy por la página 200 y me estoy riendo mucho, la verdad. Eso sí. Me estoy riendo mucho. Ya hablaremos de este libro, porque supongo que alguna más se lo estará leyendo o se lo ha acabado de leer. La verdad es que estoy yo no sé cómo habéis engañado para que me lea La hipótesis del amor. Debe ser alguien muy convincente. Será. Pero bien, he empezado el año pues a lo fuerte. Vamos a por la convincente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Parecía que estabas vendiendo los cursos de escritura como Tinder casi. Conoce ¿sí, no? a gente con tus mismas aficiones. Pues no te creas, ¿eh? Yo creo que de algún sitio saldrán cositas, seguro. Pues puede ser. Pues yo hoy me he terminado el audiolibro que estaba escuchando, que era Dreams Lie Beneath, que en español está traducido como La maldición de los sueños, de Rebecca Ross. Uh-huh. Y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Han sido mis primeras 5 estrellas del año. Uh-huh. Me ha gustado un montón. Me lo voy a comprar en papel para tenerlo porque me ha parecido muy, muy mono. La verdad es que no me esperaba nada y me lo ha dado todo. Léete Los elementos de Candan si no lo has leído, te gustará. No era el primero que me leía de Rebecca Ross, iba a ser el año de leer a Rebecca Ross y a The Kingfisher, porque va a ser el siguiente audiolibro que empiece. Que voy a, bueno, para quien esté viendo el directo, algo intuirá. Pero es que el título es muy largo en inglés, es A Wizard's Guide to Defensive Baking, que no me acuerdo cómo es en español, pero está en español. Que era algo así como la guía del mago para amasado defensivo, no lo sé, algo así, yo qué sé. No sé ni de. ¿Amasado defensivo? Sí, no sé, sale un muñequito de estos de jengibre, así ¡Ay, que. qué gracia! No tengo ni idea de qué va, pero es el año de que quiero leer a más cosas de The Kingfisher, así que para adelante. Y Lo han luego. traducido, es que lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo es? Lo han traducido como manual de panadería mágica. Espera que sigo. Para no sé qué en caso de ataque. Para usar en caso de ataque. Pues eso, muy largo el título. Yo espero que haya galletas de jengibre mágicas, pero no sé si habrá. Y luego, no me estoy leyendo la hipótesis del amor, porque ya me lo había leído, así que a lo mejor confundo luego términos, pero estoy con la teoría del amor, que me lo regalaron por Navidades y le tenía muchas ganas. No son las mismas protas, ¿no? No, pero los protas de la hipótesis del amor hacen un cameo aquí, así que estoy esperando a que salga. Pero este empieza un poco distinto de los otros dos, que son como más sutiles, y este empieza, voy por la página 90, y la señora ha declarado su odio al otro y ha dicho, te voy a joder la vida, voy a conseguir este empleo y te voy a joder la vida. Mola. Así que empieza más a saco que los So otros. sospecho que no va a ser lo único que. Bueno, da igual. Y ya está, solo estoy leyendo. Bueno, eso y a mí misma, pero eso da igual. Pues, Monse, ahora que ya no tiene ropa tendida por detrás. Vale. Buenos días, Bueno, buenas tardes, buenas noches. buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, yo estoy leyendo este libro que me trajeron los Reyes Magos, que se llama Las Piedras Escritas de Cristina Malayalada, que es una novela negra, como siempre, de Llibres del Delicte, y que habla de, bueno, de que están. Hay algunos asesinatos porque hay gente que descubre cosas que no tiene que descubrir. Entonces, pa pasa. Eso es lo que pasa normalmente. Muy, muy nuevo y novedoso en una novela negra, Bueno, ciertamente. a ver, mola porque se encuentra, no sé si lo veis aquí, como un pie y tal. Vale, pues van apareciendo pies así cortados y está Eso es bien. una azada. Bueno, es un pie. Un pie con el. No digo lo otro, lo de. Bueno, es igual. Bueno, son unas cosas que se encuentran en las Islas Canarias, unos signos en las paredes así Para los antiguos. que no estéis viendo el directo, que solo lo estáis oyendo, pues lo buscáis. Vale, Y ya está. directamente. Y luego me estoy leyendo, con el Kindle me estoy leyendo dos libros. Y uno ya hace tiempo me lo había leído, pero por motivos personales me lo estoy volviendo a leer. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Es. Ha sonado muy de diva eso. ¿Cuál es mi cámara? No, porque como esto es una pantalla, no tiene cámara, me la he tenido que poner aquí. Hola, hola Hola, Mar. ¿qué tal? Pues por motivos personales me estoy leyendo El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Ajá. que habla de las afasias y de diferentes problemas neurológicos de este señor que se llama Oliver Sacks, que era un neurólogo bastante importante y estoy viendo muchas cosas que me hacen como muchos déjà vus, en fin. Y luego tengo otro que está súper bien, que este, no sé, este os lo aconsejo totalmente, que se llama Lector vuelve a casa, de Wolf, pero el nombre, ¿cómo se llama? Marianne Wolf. No sé, es un ensayo y a partir de ocho cartas que manda esta autora, nos explica por qué el cerebro, o sea, qué pasa con las tecnologías, cómo nos está cambiando la estructura del cerebro, cómo, o sea, lo importante que es el texto escrito, escribir con las manos y no siempre con el ordenador, porque hay unas conexiones neuronales y tal. Y está súper bien porque hay muchas cosas que te las cuenta así científicamente y no, vaya, que a veces no te das cuenta de estas cosas y está muy bien. Y ya está. Muy bien. Y por último, pero no por ello menos importante, nuestro chicarrón del norte, Aries, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El señor Cuoto, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estoy también con la hipótesis del amor, que me habéis metido en un jardín. Además, mi neurona anda patinando últimamente con el tema de la gripe y no solamente estoy leyendo la hipótesis del amor, sino que cogí la química del amor de la biblioteca, lo empecé a leer y de repente revisé lo que habíamos escrito por el grupo y dije, ah, no era este. Así que mal vamos, pero bueno. ¿Pero bien. Te lo has terminado? No. He cogido el verdadero, no sé si lo acabaré, no es mucho de mi palo, la verdad, pero y me apetece luego leerlo y destriparlo. Sí, eso sí. Y luego, por otro lado, estoy revisando uno que leí hace poco, pero que me gustó mucho y por temas que estoy haciendo, pues esto que es Linaje Ancestral de Adrián Tchaikovsky, que me gustó mucho. Y luego, para otras de mis cosas, que descubrí este libro el otro día y no pude evitarlo, ¿Quién es quién en la mitología vasca? Es un libro súper chulo porque además une con otras mitologías y aparte de hablar de mitología vasca, pues tiene lazos de buscar otras mitologías cercanas y ver cómo hay otros seres parecidos y muy chulo. Y con eso estoy. Muy bien. Pues yo ya me he leído La hipótesis del amor, que ya hablaremos de ello, y ahora me he dejado llevar por la corriente, pues todo el mundo estaba leyendo Alas de Sangre y yo también. Y lo empecé el domingo y llevo ya el 80%. La verdad es que es absorbente. Es muy disfrutón. Es muy disfrutón, sí. Es muy de distopía de hace 10 años. Es facilón, ¿eh? Facilito. Me ha gustado lo de absorbente. Me ha recordado un anuncio de paño de cocina, así. Y bueno, pues hombre, estoy viendo por cómo se va a acabar que voy a tener que leer el segundo en breve. Porque, en fin. Pero mira, este año estoy contenta en las dos semanas que llevamos, que porque va a ser el cuarto libro que termine. Ya, entonces, después de leer un cuarto de libro en todo diciembre, no está mal. Y bueno, como veis que no estamos aquí solas las cinco, tenemos una invitada infiltrada que ha venido aquí a que la interroguemos un poco. Respecto a esto que os hablaba antes de los cursos de escritura, porque, señoras y señores, nos acompaña Alicia Pérez Gil, que es la Escribetecker mayor, la máster. Es la máster. Vamos a ver, no me refiero a más anciana, me refiero a más importante. Como joder, la fallera mayor no la más vieja, no me jodáis. La Escribetecker fallera mayor. Socia fundadora, socia con ella misma, fundadora de la Escribeteca. ¿Qué tal? Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ahora sabes que a partir de ahora vamos a ver a Alicia con dos ensaimadas en la cabeza. O sea. Mientras no me pongas también el bikini ese inexistente. Correcto. ¿Bikini? ¿Una fallera? ¿Ensaimadas en la cabeza? Ah, pero tú Star estás Wars, pensando en Leia. Claro. Ah, tú estás pensando en Leia. A ver, ¿de dónde creéis que saca Leia las ensaimadas? Claramente de la fallera mayor. Yo pensando en el señor Pirotecnic y no estaba pensando en Leia, ¿no? Bueno, ¿nos cuentas qué lees o entramos ya directo a matar? Pues leo a mis alumnos mucho, constantemente. Eso no me deja mucho tiempo para leer más cosas, pero estoy leyendo esto, que es 5 minutos para respirar, no sé si se lee bien o al revés, de Pilar N. Colorado, que me gusta mucho. Es bueno, ella habla mucho de mindfulness y de foco y de estar bien. Y está muy bien el libro, la verdad. Se lo voy a recomendar a mi psicóloga para que se lo recomiende a otras pacientes, porque yo creo que puede ir bien. Y aparte, sigo leyendo porque voy muy despacio en todo en general. Compadezcan al lector de Kurt Vonnegut, lo empecé el año pasado, pero es que no tengo tiempo. Y es un pasote. O sea, todo lo que vaya a decir yo hoy, si hay que complementarlo, se puede complementar con ese libro. Y si queréis discutirlo, lo podéis discutir también con el libro. Con el señor Kurt, ¿no? Sí, sí, vale. Con el señor Vonnegut. Sí. Muy bien. Bien, pues entonces vamos a meternos en faena. A remangarnos. Señora Pérez Gil, ¿un escritor nace o se puede hacer? Hombre, hay que entrar por la puerta de adelante. Un escritor no nace. Así que se eso, hace únicamente. Vale. Pero o sea, para poder hacerse tiene que nacer, ¿no? Indudablemente, pero bueno, no nace hecho ya. O sea, ya. Existe la mitosis. En los esquejes también. Uh-huh. Vale, ya está, ahí y punto. A ver, es que ¿sabes lo que pasa? Va a ser corto esto, es como la respuesta de todo así. Es que, ¿por qué has empezado con una pregunta que no me gusta? ¿Sabes lo que pasa? Cuando haces preguntas de esto o lo otro, si eliges esto, parece que haces lo otro de menos, ¿vale? Y en la pregunta de un escritor, ¿nace o se hace? Es la misma pregunta, idéntica pregunta de, ¿pero tú eres rubia natural o de bote? ¿Y a ti qué te importa? ¿No tengo el pelo bonito? O sea, ¿a ti qué más te da si yo empecé a escribir con 5 años o empecé a escribir con 20? ¿A ti qué más te da si de repente me dio una luz ahí como al Pablo de Tarso y me volví es cristiana? ¿Sabes? Escucha, te he preguntado si nace o se puede hacer. No si sea, o sea, si ya es factible que un ser humano aprenda a escribir. El otro día, hablando con un alumno justamente, de otro tema, de si un humano podía aprender a componer, me dice que no sé quién que hace música le preguntaron esto, y no sé quién, porque esta es mi cabeza y no es otra, contestó... Pero hay gente que aprende a abrirte la cabeza, hacerte así dentro y arreglarte cosas y que sigas siendo la misma persona, no vas a poder tú aprender a escribir. O sea, hay gente que le costará más y que le costará menos. Hay gente que, pues mira, pues no es lo suyo, no vas a ser ni neurocirujano ni escritor. Y ya está. Pero sí, claro que se puede. Esa respuesta me gusta más. Elabore, por favor. Elabore sus respuestas. Vamos entonces ahí a meter el dedo en la llaga. Autoaprendizaje, esto de buscarte la vida por internet y tal, versus un tutor que te guíe. ¿Tú crees que se aprende, cómo crees que se aprende más rápido o mejor? Pues como todo depende. Es que depende. Me ha hecho mucha gracia cuando has empezado a decirlo de... Y claro, cuando te das cuenta de que no llegas ni a la altura de la nota al pie de página de tu autor favorito y empiezas a buscar bla, bla, bla, bla, ves un montón de artículos, un montón de blogs, de cursos, bla, bla, bla, bla, y acabas con un archivo y claro, o puedes montar una escuela. Es lo que yo todo esto lo tengo que sistematizar y tiene que ser más fácil de lo que me ha costado a mí encontrar esto. Yo creo que es inevitable primero empezar a escribir por intuición. Uno no dice, quiero escribir una novela, voy a ver cómo se escribe. Si no leemos ni las instrucciones del IKEA, o sea, y se nos puede caer la estantería en la cabeza, ¿cómo vamos a buscar las instrucciones para sacar algo de nuestra propia cabeza? O sea, eso no, creo que no está en casi ningún ser humano. Alguno habrá, porque hay de todo en esta vida, pero creo que la mayoría no. Entonces yo creo que lo normal es escribir por intuición. Y además, mi caso particular fue... No será tan difícil. Bueno, resultó que sí era tan difícil, ¿vale? Cuando ves que la intuición no te da para más, pues yo personalmente empecé a buscar libros. Ojalá no lo hubiera hecho, porque... Es muy difícil encontrar un libro. Eso también me llevó a escribir libros para empezar a escribir, que fueran un poquito más asequibles y que estuvieran, pues, por lo menos escalonados. No sé, que lo pudiera coger alguien que no tenía ni idea y pudiera hacer algo con ellos, ¿vale? Esto no es por la publi, es que es, de verdad que es mi proceso. Yo los libros que me encontré, y de hecho, el otro día escribí un carrusel para Instagram que tuvo, no sé cuántos seguidores me salieron de ahí, diciéndole a la gente que por favor no se lean así de inicio los libros que yo siempre recomiendo para escribir. O sea, el guión, el de la escuela esta de Batman, Perdón. Sí. Sí, el viaje del héroe maldito, que ni siquiera es un libro de escritura, todo eso es que no está hecho para saltar de tu intuición primera a escribir. Luego puedes irte a buscar artículos de blog, y eso ya sí que es la selva. Porque hay muchos y muy buenos, pero es prácticamente imposible encontrarlos en el orden adecuado. ¿Por qué me atasco en mi novela? Y probablemente te salgan 5.000 posts y todos valen, o sea, casi todos traen por lo menos un poco de información que es cierta, pero es que a lo mejor no es lo que te vale a ti. No obstante, esto es un evento canónico. O sea, yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Es así. Entonces yo aquí digo, no, hombre, búscate un guía. Y me decís, sí, claro, para pagarte a ti. Y además es que tampoco creo que sea el método. Porque imagínate que tú llegas y dices, jo, he intentado escribir esto y no sé cómo. Voy a buscar un profe. Así sin más, ¿vale? ¿Cómo sabes qué profe? Y si llegas con uno que no se parece en nada a ti, que yo qué sé, igual das con alguien que es súper estricto, que tiene las cosas muy claras, que solo sabe hacer las cosas de una manera, que no se preocupa... Es que es un percal, ¿eh? Es un percal. Yo he tenido muy buenos profes de escritura. Os diré que antes de ayer me apunté a un taller literario. Fíjate. Sí, sí. Entonces, una escuela... Después, pues, depende. Antes de pagar mucho, porque al final paga poco, un profesor, ¿no? Hay que pagar. Pues, antes de pagar mucho, pues investigas. Y ahora podemos, ahora todo el mundo tiene internet, y si no, pues vas a la biblioteca, que hay internet gratis. Investiga y mira a ver qué tipo de artículos te gustan. Mira a ver, casi todas las escuelas de escritura tienen blogs. Entonces, y casi todos los mentores y casi todo el mundo tiene, pues, una página web que tiene... Y mira a ver cómo se explican, mira a ver si les entiendes. Porque si no les entiendes, puede que seas tú, pero puede que sean ellos. La inversión también. O puede que no os entendáis, que también puede pasar. Entonces, depende. Pero si de verdad estás dispuesto, una persona está dispuesta a gastarse los dineros que tanto nos cuesta ganar en... Un profe, primero que se gaste el tiempo en averiguar qué tipo de profe le va mejor. Ya, investigando un poquito para esto, he visto una escuela de escritura que prometía enseñar a escribir literatura. ¿Puede una escuela prometer que vas a aprender a escribir literatura, lo que sea eso? Es que primero tendrá que definir qué consideran ellos que es literatura. A partir de ahí, pues sí, claro. Oye, yo... hay que tener mucho cuidado con las promesas. Porque si yo te prometo... de hecho, yo estoy cambiando las de la escribeteca a cosas un poco más... un poco menos ambiciosas. Porque yo puedo hacer todo lo posible y hacerlo súper bien y dejarme la piel en intentar enseñarte algo que tú no aprendas. Eso para empezar. Entonces, pues no, yo prometo hacer todo lo posible para que tú aprendas algo, lo que sea. Pero esas promesas así tan gordas, uff, a mí me parecen peligrosas, yo no las haría. Vale, vamos a hablar de metodología. ¿Tú crees...? No, a ver, hemos estado hablando sobre todo de eso que puedes tirar de textos, de leer y venga a leer y venga a leer... tú lo complementarías, complementarías, ¿no? Sí, creo que sí. Está bien dicho el palabra. Sí, sí. De complementar, pues complementarías. Vale. Condicional bien construido. ¿Añadirías a todo esto, además del corpus, para establecer una base, un corpus teórico con el que manejarse? ¿Añadirías vídeos, bibliografía así extraña? ¿Añadiría a qué? A artículos, textos... Bueno, pero ¿Prefieres más lo que viene siendo el pico y pala y escribir, aprender a escribir escribiendo? Es que ahí sí que necesitas guía. No puedes aprender a escribir escribiendo tú solo. Eso sí que no puedes, porque puedes aprender a escribir fatal y no salir de ahí. Porque si no tienes a nadie con algo de criterio, que no tiene por qué ser un profe, puede ser un buen lector que sepa explicarse, ¿vale? Pero si no tienes a alguien que te diga, pues estás escribiendo, este error en el que te has especializado te sale genial, ¿vale? Si no tienes a nadie que te diga eso, pues pis. Pero lo demás es una cuestión de soportes, ¿no? O sea, en YouTube hay cuentas buenísimas y en Instagram yo sigo a cuentas súper estupendas que te enseñan cosas muy cortitas. Estoy suscrita, puede que sea... Hice una limpia antes. He llegado a estar suscrita como a 20 newsletters de escritura creativa. Claro, eso te da pues un montón de perspectivas y luego te vas borrando, pues está... No. Esta me gusta, pero tampoco. Me voy a quedar con esto de esta y con esto de esta y vas haciendo, en mi caso, que es como mi propio corpus, ¿vale? Pues vas haciendo eso. Pero si yo solamente escribiera, bueno, también hice eso, de hecho. O sea, bueno, me quedo con estas que me gusta lo que me dicen y además sé, como que me fluye mejor lo de escribir si lo hago de esta manera que me están contando. Pero no tengo nada en contra ni de vídeos ni de... Cuando has dicho bibliografías extrañas, ¿a qué te... yo o sea, me... porque si es hacer un pacto con el diablo... No, yo es que tengo suscripción a Kindle Unlimited y con eso creo que lo digo todo. O hay cosas que como escarbes ahí... El otro día me mandaron, pero esto ya es súper off topic, erótica de puertas. Sí. ¿No te queda de puerta? Sí, hemos hablado sí. de ella en el eso grupo. Lo hemos visto. Sí, sí. Sí. Y de restaurantes también. Completos en su, ¿sabes? En todo su ser. Y de cines. Sí, también. Apuntaros a todos los cursos estos gratis que hay, ¿eh? Esto hacedlo. Porque es que no hay mejor manera de saber. Tengo yo uno, por cierto. No hay mejor manera de saber si te gusta cómo te enseñan las cosas. Apuntaros a todos. Si tenéis tiempo, ¿por qué no? Yo he hecho un montón. O sea, es que sigo haciendo, yo me sigo apuntando a cursos. Claro, yo llevo tanto tiempo haciendo cursos, quiero decir, diseñándolos, impartiéndolos y recibiéndolos, que yo en la primera lección ya sé si no me va a molar o no. Entonces, a mí no me lleva mucho tiempo pues cribar un poco, pero ¿por qué no? ¿Tú prefieres una estructura así como muy académica, formal, como si estuviéramos en el instituto otra vez con su programa y su... ¿O prefieres ir más al ritmo del alumno? Esto me lo preguntas porque me lo tienes que preguntar. yo no creo que haya una única estructura que le sirva a todo el mundo. Para empezar, porque no todo el mundo empieza... No todo el mundo tiene una idea partiendo del mismo elemento del relato o de la novela. Hay quien empieza en una escena, hay quien empieza en un personaje, hay quien empieza en una emoción. Yo siempre hablo de que a mí, bueno, en realidad casi nunca he hablado de esto porque me suelo retrotraer bastante más a cuando empecé a escribir. Pero a mí hay un fragmentito, creo que es de La Hora Violeta, de Montserrat Roche. ¿Sí? Montserrat ¿vale? Roche. Que tengo problemitas con el apellido. Que habla de que un personaje se enamoró de cómo incidía la luz del portal en otro cuando abrió la puerta. Y para mí eso fue como, ostras, yo quiero escribir esto, pero para escribir esto tienes que fijarte en las cosas, ¿no? Partiendo de que a cada uno una historia le puede surgir de donde sea, ¿por dónde empiezas? ¿Empiezas por la ambientación a enseñar? ¿Empiezas por los personajes? ¿Empiezas por bla, bla, bla? Yo tengo muy claro que empieces por donde empieces, hay cosas que vas a necesitar tener, pero prefiero ver por dónde respira mi alumno antes de ir a saco con toma. Léete esto y hazlo en este orden. Porque no va a ningún lado. O sea, ¿para qué voy a hacer que se frustre? Pues tengo un personaje que me encanta porque va a hacer no sé qué. ¿Y yo qué le voy a decir? Ah, ¿y cuál es su mundo ordinario? O sea, ¿y qué hace? ¿Y qué quiere ese señor en la vida? Ah, fíjate. ¿Y por qué? Y de ahí pues ya vamos tirando. Y no tardo mucho más de dos clases en tener a la gente haciendo escaletas. Pero las hacen con cariño y con amor, ¿sabes? Que al final... Porque escaletas... Ojo, que yo no le pido a nadie que haga una escaleta súper detallada. A lo mejor es un resumen por capítulos o un resumen de las cosas que van pasando, que al final una escaleta no es nada más que eso. No tardo más de dos clases en tener a la gente haciendo eso y devolviéndomelo. O sea, rellenado y tal, y ya podemos empezar a currar. Pero no puedo decirles, ah, vale, pues empieza por aquí. Pues, no sé, tienes que validar la idea. Pero no la tengo que validar yo. Toca dentro de dos clases, eso hoy no lo podemos hablar. Porque ah, no... vale. Pues eso. Claro. Y entonces, ¿crees que cada género... Es que hablamos de estructura y hablamos, pero ¿tú crees que cada género tiene características propias que se pueden enseñar por separado? ¿O que todos tienen la misma base, visto uno, visto todo? O sea, ¿aprendes a escribir una cosa en concreto o lo que aprendes se puede generalizar? Yo creo que todos tienen las mismas troncales, comparten algunas optativas y las de mi elección no tienen nada que ver. Me has llevado 20 años al pasado. Totalmente, vale. Lo explico si quieres para la gente que no sepa cómo era, para que lo rinde. A ver, tú tienes las técnicas de narrativa básicas, los elementos básicos, la estructura básica, el diseño básico de personajes, bla, bla, bla, y todo eso lo comparten. O sea, no hay mucha diferencia entre crear a la protagonista de una peli de terror o la protagonista de una peli romántica. Tienen que tener los mismos elementos, no las mismas características, pero sí los mismos elementos. Y una estructura, yéndonos a lo hiper mega básico, ¿vale? Todas las historias empiezan, se lían y terminan, en todos los géneros, menos en estos japoneses que dicen que no tienen los slice of life, que tampoco, ¿vale? Pero vamos a hablar muy en general y en términos occidentales y todas esas cosas horribles en las que no deberíamos hablar, ¿vale? Es todo tiene las mismas bases, tú tienes las mismas piezas gordas de Lego, o sea, vale, sí, Lego también vale, tú tienes piezas cuadradas de Lego y luego las puedes colocar de manera distinta. Y luego tú tienes Legos de Harry Potter y tienes Legos de Star Wars. Y las piezas básicas son las mismas, pero tienes elementos identificativos que tienen que estar en determinados sitios. O sea, Harry Potter no tiene naves espaciales. Bueno, pero eso es ponerse todo, ¿eh? La cuestión es que no todos los elementos son de atrezo. Por ejemplo, en romántica está muy claro que los... elementos clave de la historia, hay algunos que no hay en las de terror. ¿Vale? El chico conoce chica, pues no suele ser chico conoce monstruos. No es la misma cosa. Salvo lo de la también habrá romántica de monstruos con personas. Pero ya es romántica de monstruos con personas. Ya no es terror. Es el monster fucker, ya no es terror. Claro, sí, sí. Entonces, yo creo que todos comparten un tronco común, pero creo que hay especialización. Y creo... Es que, de hecho, en el reel de mañana, que ya lo tengo programado, justo cuento que yo me he apuntado a un taller de escritura porque yo no lo sé todo. Entonces, yo en géneros fantásticos un poco oscuros, por vocación, me muevo súper bien. Pero yo tengo alumnas que escriben romántica y ahí me ha tocado currar, a mí me toca estudiar, porque es que si no, no puedo ayudarlas. Entonces, ¿qué sé yo del meet cute? Pues hará muchas cosas, pero hace un año pues no sabía tantas. Y exiges, o sea, como exigir, como los entrenadores de fútbol, ¿exiges compromiso o dejas que cada uno evolucione y aprenda a su ritmo? Si te pueden dedicar 10 minutos como si te pueden dedicar 10 horas. Pero es que no se tienen que comprometer conmigo, quiero decir, yo estoy ahí para ayudar. Yo no tengo nada que ver con la novela de mi alumno. O sea, mi alumno o mi alumna, cuanto más tiempo le dedique a la novela, probablemente más rápido la escriba, probablemente. Y cuanto menos, pues probablemente más despacio la escriba. Esto no tiene por qué ser así, porque el cerebro también tiene lo de que trabaja en el segundo plano. Gracias. Juro que soy mucho más articulada. Pero a veces sí también involucro a la otra persona y no estoy hablando yo todo el rato. Pero vamos a ver, yo tengo una clase, tengo una mentoría, porque yo por una parte tengo los grupos y por otra parte tengo las mentorías. En los grupos, yo lo único que puedo exigir a la gente es que pague para ir. Si no va, pues no va, ¿yo qué voy a hacer? No me voy a ir a perseguirlos. Si es que yo trabajo con personas adultas. O sea, cada uno sabe lo que puede hacer, cuándo lo puede hacer y si quiere o no quiere hacerlo, porque a lo mejor es que justo no quiere. Y en las mentorías, pues lo único que les pido es que si no vamos a tener una clase que me avisen, porque bueno, pues yo tengo, es mi tiempo también y me gusta disponer de él, porque lo tengo limitado y como todo el mundo no sé cuándo se me va a acabar, entonces mientras puedo ir haciendo cosas, pues guay. Si la cosa va por... Pero hay que escribir todos los días, pues la respuesta es que no. Si va por ahí, no. Claro, por ahí va. Yo estuve 20 años sin escribir. Y luego te has puesto al día, ¿no? Soy escritora, sí, luego me he puesto al día, más o menos. Planeo estar un año y medio entero sin volver a escribir, además. Lo he planeado. No, bueno, bueno. Ya veremos, a ver. Bueno. No, porque... Escribir artículos de blog también es escribir y escribir cositas para la escribeteca también es escribir y, ¿sabes? Podemos hablar también de eso, da para otro, ¿eh? de cómo drena la escritura creativa, que no es la misma manera de drenar de las otras escrituras, que no es que no sean creativas, es que es otra cosa. Es que el cerebro es el órgano que más, aparte de la musculatura, el que más energía gasta del cuerpo, que parece mentira que estés aquí sentadito y solo muevas los dedos y acabas derrengado hecho una porquería. Yo sospecho que eso es mentira, porque yo tendría que ser una silfide, tía. Tú sabes aquello del déficit calórico, de lo que entra por lo que sale. Pero entonces, ¿cuántas calorías gasta el cerebro? Gasta poquísimas. ¿Gasta energía? ¿En qué gasta energía? Gasta alma. No sé, ahí. Pero cansa mucho, gasta las pilas. Y dime una cosa. Para un momento. Aparte de los encuentros en los grupos y de las mentorías, ¿tú crees en la disponibilidad, en la accesibilidad del profesor? O, perdona, yo tengo mi tiempo a mí, déjame en paz. Yo estoy trabajando en el perdona, yo tengo mi tiempo a mí, déjame en paz, pero no me sale. A ver, yo creo que todo el mundo debería tener un tiempo para él, para que le dejen en paz. Y de hecho he empezado a no contestar preguntas que me llegan en sábado y en domingo. No me parece descabellado, quiero decir. Es un fin de semana, yo qué sé, podría hacer elegir los jueves y los viernes, pero me parece un poco ridículo. La mayor parte de la gente pues descansa los fines de semana. Escribir no es una cosa que pasa... Incluso aunque te pongas un horario e intentes ser súper estricta con el horario que te has marcado y digas, trabajo mis 8 horas, voy a buscar a los niños, hago mis cosas de casa, de 9 a 10 escribo, no escribes de 9 a 10. Puede que escribas de 9 a 10, pero si estás escribiendo de 9 a 10 y eso te cunde, es porque el resto del día tu cabeza ha estado en segundo plano, que ya me lo he aprendido, haciendo tus cosas, ¿vale? Y mientras tu cabeza está... en segundo plano, haciendo sus cosas, en primer plano te puede surgir una duda. Y si no puedes consultar, ya voy a hablar de mí, si no puedes consultarme la duda y te la quedas ahí, a lo mejor luego no escribes de 9 a 10. Y hay un bicho peludo y viscoso debajo de mi cama que si yo no contesto esa duda, viene a decirme que hay alguien que no ha escrito de 9 a 10 por mi culpa y me come, y me pega y me tortura. O sea, peludo no. Y viscoso. Sí, sí, es como el transparente pegajoso. De... Es que me lo ha recordado. Yo lo digo siempre, a ver, preguntadme, yo tengo un grupo de Telegram abierto 24, antes era por 7, 24 por 5, de lunes a viernes, para que me pregunten cosas y yo contesto en cuanto puedo, porque hay cosas que a lo mejor en realidad no las necesitas, pero tú te crees que sí y a mí no me cuesta nada contestar y ya está. Muy bien. Y vamos allá a casos más. ¿Cómo te enfrentas a alumnos, tú como docente, ¿vale? Como tutora, apoyo, bastón para apoyar, bastón para... Yo te gasto y poco. Yo llevo más pompones, yo siempre digo que llevo pompones. El miedo a la página en blanco, el bloqueo, escritor... el no me sale, ¿qué haces? ¿Les pegas con un látigo de 7 cuerdas? Claro, sí, sí. O sea, de hecho, debería saberse por cómo ha ido la entrevista. Que es exactamente lo que hago. Vale, la escribeteca, sin hablar de Patreon, la escribeteca lleva abierta 2 años y 4 meses más o menos, ¿vale? Eso quiere decir que hemos tenido 52, di que hayamos tenido 75 encuentros semanales, porque el primer año solo había, durante un tiempo solo hubo uno a la semana. Son 2 encuentros semanales por todas esas semanas, pues algún matemático que haga la cuenta. Durante todas esas semanas, la gente que ha venido a escribir con o sin bloqueos, creo que habrá como 3 o 4 personas que hayan salido alguna vez sin escribir nada. Porque hay disparadores, porque estar con otra gente que está escribiendo pues te ayuda a escribir, porque ya que has ido pues ya escribes. Pero de todas formas, es bastante gracioso. Yo nunca he tenido, el viendo la página en blanco, no, bloqueos algunos, pero es que yo sé que no son literarios, son otra cosa. Y yo ahí puedo ayudar lo justo, que es más bien poco. Yo tuve terapia, eso sí que lo puedo decir, tuve la terapia, que te va a ayudar y tal. Lo digo a menudo además. Pero sí que hay trucos, sí que ahí les puedes decir, pues ponte a escribir que no puedes escribir. Y esto funciona un porcentaje altísimo de las veces. Pues no puedo escribir porque inserte aquí su razón. Y claro, entonces me siento no sé qué, no sé cuántos. Y ojalá pudiera escribir, es aburridísimo escribir eso, aburridísimo. Y ya que estás escribiendo, pues tu cerebro dice, pero sí que podía. Porque eso es algo que le hacemos al cerebro y que es una putada que le hacemos, le tratamos fatal. Tú al cerebro le dices, es que no puedo hacer esto. Y el cerebro es amigo tuyo, te dice, claro que no puedes. Y no lo haces, porque tú le has dicho que no puede poder. O sea, que esto parece una tontería de taza de Mr. Wonderful, pero mi psicóloga dice que tengo razón. Si tú a tu cerebro le preguntas cómo puedo hacer esto, tu cerebro va a intentar buscar una solución. Entonces, no te digas que no puedes escribir porque estás bloqueada. Pregúntate cómo puedes hacer lo que sea. Y no digas escribir, porque es mentira que no puedes escribir. O sea, escríbele una nota de odio a esa persona que odias. Ya verás cómo te sale estupendo. O sea, es que es muy tonto, pero claro que podemos escribir. A lo mejor no puedes enfrentarte ahora mismo a esa escena de tu novela, pues escribe otra. O pregúntate por qué no puedes. A lo mejor es que estás escribiendo algo que te arranca las venas del corazón y te duele mogollón. Pues chica, no lo escribas, que no estamos aquí para sufrir tampoco. No lo escribas ahora, quiero decir. Vale. Como profe, muy a menudo los que entramos en una escuela de escritura es la primera vez que nos vamos a enfrentar a las críticas. ¿Por qué eso? Porque le hemos enseñado lo poquito que hemos enseñado a gente que le han sacrado los ojos y no nos lo ha contado. Y entonces, parte de tu labor entiendo que es, pues eso, descubrir dónde falla lo que falla y por qué falla lo que falla. Uh-huh. Crítica constructiva. Versus, ¿crees que alguna vez es necesaria la crítica destructiva? No. ¿Jamás? No. La crítica destructiva se puede hacer a espaldas del autor, ¿vale? Se puede hacer a espaldas del autor con tus amigos, porque, si son alumnos, pues menos, ¿vale? Pero si es un autor, si tú te has leído un libro que te ha parecido una mierda integral, estás en tu derecho de pegarle patadas al libro y acordarte de todos los antepasados del autor, porque es tu vida no va a volver. Tú eres más vieja que cuando empezaste el libro, estás más cerca de tu muerte que antes de empezar a leer esa mierda, entonces estás muy en tu derecho de mandar a freír monas al autor, ¿vale? Ajá. Estás en tu derecho. Ahora, ¿te vas a ir a Goodreads a eso? ¿Para qué? O sea, te vas de cañas, lo hablas con tus amigos, eso te lo quitas de encima y al autor que no le das ni visitas, ¿sabes? ¿Para qué le vas a dar nada a ese señor que te ha quitado la vida? Ahora, ¿con los alumnos? Pues claro que no, ni con tus alumnos ni con tus compañeros. Pero ¿cómo vas a decirle a alguien, mira, no, deja de escribir? Que te lo vas a encontrar escribiendo con un traje de colegial, ¿sabes? Como el pobre Angus Young, pero escribiendo. O sea, no, eso no se hace. Antes decías al principio que es imposible que en una clase todos los alumnos escriban bien, lo hagan todo bien. Eso es cierto. Lo que no es imposible es encontrar algo bueno que decir de todos los alumnos. Es un ejercicio, pero es que tienes que encontrar ese algo bueno, porque si no, ¿cómo le dices todo lo que tiene que mejorar? O sea, yo he pasado, ahora no, pero es que también es un aprendizaje. Yo he tenido alumnos de todos los sabores, colores y tamaños. Y he tenido y tengo alumnos y alumnas muy buenos y he tenido otros que no lo eran tanto. Yo creo que han salido mejor de cómo entraron, ¿vale? Pero porque elijo creerlo. Pero yo no le puedo decir a alguien, haces esto mal, y esto mal, y esto mal, y esto mal, y esto mal. Y no decirle, pero esto está bien. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que no acepte las críticas? Que te diga, porque se cree realmente que lo hace mejor de lo que lo hace. Pues debo de tener un filtro muy bueno porque no han entrado. No han entrado en la escribeteca. Yo creo que se me nota. O sea, vamos a ver, si yo en mi comunicación digo que yo no lo sé todo, si yo en mi comunicación digo que no exijo bla, que no sé, no me entran señoros ni señoras de ese tipo. Entonces, hay gente que notas que no le está gustando. Pero se lo guardan y ves que van corrigiendo los errores y es como sí, o sea, nadie se te ha enfrentado nunca y te ha dicho, ¿y tú quién eres para decirme a mí que uso, uso muchos gerundios, por ejemplo? Es que además la respuesta para eso es súper fácil. Si yo soy la profe y tengo un alumno que me dice, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que mejorar? Pues mira, soy la persona a la que pagas para que te lo diga. Si no te gusta, vete a pagarle a otra. O sea, ¿qué necesidad tienes de venir a decir, no, tío, pírate? ¿Qué, o sea, vamos a ser más felices los dos? Tú puedes decirme, esto no lo entiendo, ¿por qué me lo dices? Y yo te lo voy a justificar. Y tú me dices, ah, no, porque mira, esto sí que me ha pasado hace poco. Yo hice una corrección entera de un relato que yo había leído. ¡Ay, ay, ay! Yo había leído una cosa y el muchacho, o sea, yo no había pillado muy bien lo que él, estaba un poco de vergüenza, pero a veces pasa, yo no había pillado muy bien lo que él quería hacer. Y después de mandarle toda la corrección, tuvimos una reunión y me dijo, Alicia, es que creo que esto no, porque yo no quería hacer esto. Y fue como, ah, pues a esto no le hagas ni caso, ni a esto, ni a esto, ni a esto. O sea, soy profesora, no soy Dios tampoco. Quiero decir, para algún. Pensaba que era un imperfecto de un relato. No. Era un van a salir trapos sucios. Ay. El imperfecto de los gerundios. No se va a saber de quién son. No. Y dime una cosa. En tu opinión, ¿crees que es necesario, bueno, o más fácil, si para ser escritor se tiene un determinado tipo de personalidad? No, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Es que escritores hay de... No sé, escritores muy gilipollas. Muy bajos. Hay escritores muy introvertidos, hay escritores muy extrovertidos. Ser escritor es como... Es como un bolso. Tú te lo pones, no te lo pones. ¿No? Que supongo que esto viene a porque como yo enseño, sobre todo en grupo... O sea, como bueno, y la gente que no quiere trabajar en grupo puede trabajar contigo y pues como, no sé si va por ahí. Va por donde tú quieras contestarme. Te ha faltado decir profe. Yo enseño, siempre enseño. Vale, yo soy muy fan de los grupos porque los grupos, como todas sabéis, hacen presión. Si controlas esa presión y logras que la presión sea positiva y consigues lo que todo el mundo me dice que he conseguido en la escribeteca, que es que el grupo sea un lugar seguro, pues es más fácil escribir en ese contexto, ¿vale? No obstante, personas que juntarse con dos o más, aunque sea así como estamos nosotras online ahora, pues no les mola. Y yo para eso no ha salido todavía, va a salir en febrero, pero sí que he creado Comando Escribetecker Independiente, creo que se va a llamar. y es gente que va a tener acceso a todo lo que hay en la Escribeteca, a todos los cursos, a todos los ejercicios, a todo de todo, pero que no va a pagar por los encuentros porque de serie ya no va a ir porque no quiere ir. Entonces, toda esa gente que a lo mejor, pues eso, el trabajo en grupo no es lo que le mola, pues también va a tener ahora mismo, bueno, ahora mismo en 15 días, lugar ahí. Pero una personalidad concreta, yo creo que tienes que tener un cierto tipo de fortaleza mental. Porque hay un momento para ser escritora en el que tienes que decir, no voy a ir al cine, me voy a quedar aquí sentada poniendo una palabra detrás de la otra, y no todo el mundo entiende que le digas eso. Entonces necesitas... un poquito friki si somos, ¿eh? Sí, necesitas... Tú piénsalo. ¡Nos vamos a la playa! No, yo no. Yo no, porque tengo una galaxia que salvar. Que lo piensas y dices, si tú dices tengo una galaxia que salvar, la gente te va a mirar así para decir, sal y tal. Pero no, es que me voy a quedar aquí en mi escritorio emborronando hojas. Es la quinta vez que emborrono la misma hoja y lo siento, mañana tampoco voy a ir a la playa. Es que pasas de mí. No. Es que quiero que esta hoja no tenga borrones. Es una elección que es difícil de hacer y es difícil de hacer entender también. Entonces, eso sí que va un poco en... De hecho, es uno de los mayores problemas que tienen las mujeres para escribir. ¿Coño, las mujeres? Las mujeres. Los hombres tienen menos ese problema. Porque las decisiones de los hombres se respetan más que las decisiones de las mujeres. O sea, que una mujer se ponga a sí misma por delante de cualquier cosa que le pidan, está peor vista que lo haga un hombre. Y sentarte a emborronar una hoja en lugar de irte a la playa con tus amigos es ponerte tú por delante de los demás. Está mal visto y a las mujeres les cuesta mucho. Si las mujeres además tienen hijos, olvídate. O sea, es que es una montaña escribir. Alicia Pérez Gil abriendo melones. Bueno, a ver, este melón lleva abierto. Yo me traigo aquí para degustar. Degustación de melones. Voy a hacer sexo también. Eso. Yo estaba escuchando lo que estabas diciendo y lo que decías, ¿no? De no participar a los encuentros y tal, pero es que yo creo que el hecho, al menos para mí, ir a una escuela de escritura, sobre todo, una de las cosas más importantes es la comunidad que te encuentras y que vas creando y que compartes y que, no sé, es como una formación, además de lo que nos pueda dar la profesora, ¿no? Es lo que te puedan dar tus compañeros. Creo que esto también es muy importante en una escuela de escritura. Darte cuenta de que eres un friki, pero que estás rodeado de gente que te entiende. Hay más frikis como tú. Eso ayuda que mucho. Que entienden y que hacen lo mismo y que tienen, vaya, que te pueden echar una mano, ¿no? En según qué cosas, o tú a ellos y que te complementas un poco, ¿no? Os diré, yo como alumna de escritura, a mí me gustaba mucho ver que había otras personas como yo, pero yo no era de las que participaba. O sea, a mí me costaba. Por lo menos al principio, luego no, porque al final pues soy quien soy, ¿no? O sea, soy así todo el rato, ¿no? Pero al principio me costaba mucho. Me gustaba ver que no estaba sola, pero así. Desde, ay, fíjate toda esa gente que está ahí lejos conmigo, qué guay. Yo voy a hacer una pregunta que creo que va a ser la pregunta más estúpida del directo de hoy. ¿Vale? Está bien, empezamos bien. Así, yo nunca he participado, nunca he formado parte de una escuela de escritura como alumna, ni como profe, tampoco he participado de talleres. Entonces, la pregunta más estúpida que va a salir hoy es, ¿qué se hace? Además de escribir, obviamente, me refiero. Yo qué sé, estoy yo escribiendo mi novela, está Laura con la suya, está Monche con la suya, ¿nos reunimos? ¿Para hacer qué? Me refiero. Pues nosotros... A ver, yo te cuento si quieres cómo lo tengo montado yo, no sé lo que eran los demás. Bueno, te puedo contar también lo que he hecho en clases de otros, pero mi formato es, yo tengo una plataforma con un montón de información, que es toda esta que viene, no, toda no, pero toda esta que he ido recopilando por internet, que la he estructurado y he hecho artículos, cursos, y están más o menos ordenados y en proceso de estar más ordenados todavía, con todos esos elementos que... pues viene bien conocer para escribir, ¿vale? Por una parte está eso. Y eso es de acceso libre a toda la gente que se apunta a la Escribeteca. Hay ahora un montón de clases y de cosas y no sé qué. O sea, es básicamente como tu rincón de internet ordenado, ¿vale? Con cosas de la escritura. Eso es. Y luego están los encuentros. En los encuentros Hay una hora que es escribir y estamos como ahora, pero con las pantallas apagadas, escribiendo durante una hora. Y durante la siguiente hora, pues hacemos cosas tan aparentemente absurdas como comentar cuánto hemos escrito o cuánto nos ha costado escribir o sobre qué estamos escribiendo. Y de ahí los mejores días salen preguntas. Y salen preguntas que a veces contesto yo y a veces contestan otros compañeros. Entonces, al final lo que se forma es un diálogo sobre la escritura. Y yo creo que lo más importante no es tanto resolver la duda técnica como crear ese espacio para el diálogo, que lo que da es muchas ganas de escribir. Yo creo que por eso la gente escribe más. Uh-huh. Pero luego, aparte, hay un motivo por el cual la gente escribe, que es que yo intento que haya pues, un ejercicio cada semana, un disparador, un algo para fomentar ahí la creación, porque si no, claro, estás así como una hora mirando la pantalla en negro, pues no es bonito. Pero nosotros hacemos eso. Hay otros sitios que son más estilo taller, que lo que hacen es, pues tienen al profesor. Yo cuando empecé con Teo Palacios era así, era Teo Palacios y Concha Perea, que ahora ya no enseñan en el mismo sitio, ni nada. Y era pues una parte de clase teórica y luego nos mandaban, la primera de todas siempre era una clase teórica, nos mandaban deberes para la semana siguiente y los deberes nos los corregían ellos y luego también hacíamos como una puesta en común, pero de la corrección, ¿vale? Y hay otros talleres que son parecidos a ese, pero que cuando la puesta en común es del texto y todos los compañeros pueden opinar sobre el texto, que a mí eso me parece un peligro. Me parece que puede ser muy enriquecedor, pero me parece un peligro. Dicho lo cual, pues es algo que vamos a hacer una vez al mes nosotros. Pero es que hay que arriesgarse. Si no funciona, pues se deja y ya está. Ah, está bien. Claro, al hablar de escuela, claro, yo soy docente en centro de secundaria, entonces al hablar de la escuela me imaginaba algo más estilo, vengo a explicaros los cuatro actos de una novela y, ale, cada uno a su casa, ¿no? Pero es mucho más una guía, ¿no? Un apoyo, un que no tanto, escúchame, que te enseño y aprende de mí así. Claro, es que todo eso ya está en internet. Ya, sí, claro. Entonces, yo hay veces que explico cosas, pero... Creo que la palabra al final sí que es comunidad, o sea, porque estás ahí con tu gente haciendo tus cosas. Y por algún motivo, la dinámica del alumnado de la escribeteca es que llega gente, se queda bastante tiempo, y luego hay gente que se queda menos tiempo, pero, o sea, tengo como una media de unos 6 meses de permanencia, ¿vale? Y luego la gente que se va a los 6 meses vuelve, pero la gente que sigue como para siempre. O sea, yo el día que cierro la escribeteca no sé si voy a tener que cerrar con bonos de psicólogo. A mí es verdad que se hace pandi, no sé, y no solo con la gente que lleva mucho tiempo. Hay gente que entra y encaja genial, yo creo que por eso tengo pocos alumnos. Ahora no llegan a 30. Pero es eso, llega gente, encaja muy bien, y la que no encaja muy bien, pues se va contenta, o por lo menos eso me dicen, que tampoco tendrían por qué decírmelo. Y luego llegan otros y hay unos que encajan y otros que no, y los que encajan se quedan, ya te digo. O sea, hemos visto nacer niños, literalmente. Sí, literalmente. Sí, sí. No es cierto, ¿vale? Ya sería lo último que quedará ya por ver. Parto en directo. Yo iba a hacer un comentario al respecto. A mí, una de las cosas que más me flipa de todo esto es de un solo disparador, una imagen, un pequeño texto, un no sé qué, que haya 10, 12 personas escribiendo y salgan cosas tan diferentes. Sí. Me flipa. Sí, sí. Yo me acuerdo todavía, hubo una vez que el disparador era un Nautilus con unas piernas colgando. El de Caracol. Sí, el de Caracol. Sí, sí. A ese vino mucha gente además a escribir y eran, sí, sí. Yo no sé si fueron 10 o 12, efectivamente. Y cada historia de su padre y de su madre, y cada historia tenía un Nautilus con unas piernas colgando, y cada una de un género, todas rarísimas. A ver, era una foto de Nautilus con unas piernas colgando. Tampoco íbamos a escribir aquí las tres bodas de Manolita. Pero sí, a mí eso me gusta mucho. Y me hace... A mí la escribeteca me ha hecho muy humilde. Mucho. Porque hay gente que tiene, esto lo hablábamos esta mañana, hay gente que tiene unas ideas flipantes que a mí no se me ocurrirían ni en 5.000 años. Y soy la persona que tiene que ayudar a gestionarlas. ¿Tú sabes la presión que es esa? ¿Qué es eso? Es como, pues es que yo esto no lo escribiría nunca jamás. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios mío. Pero es una gozada. Y que por eso también me he apuntado a un taller, ¿eh? Como, venga, va, voy a ser alumna, a ver qué les estoy haciendo a estas gentes y cómo puedo hacer mejor, porque si no se pierde la perspectiva. Pero hacemos muchas cosas, hombre. O tenemos sí. antología si anual, no te hacen, si no te hacen recortar a saco, no te hacen... Rebeca, he aumentado el límite de 3.000 palabras por ti. Pero es que no puede ser, no puede ser, no cojo. Ahora tampoco le valen 3.000. No, es que lo que no tengo es tiempo humano para escribir. Si hago una cosa no puedo hacer la otra. Y ya la otra ya me está llevando bastante tiempo. No puede ser, me cago en la mar. Ahora que veía yo, además es que tengo hasta idea. Es que yo estoy en mi soledad, en mi momento el Bran, y estoy pensando, hoy pues esta historia que tengo aquí para el fix-up, pero no, nena caca, no se toca. Pero si un fix-up se hace así. Pero si estoy escribiendo de 3.000 a 5.000 palabras al mes y llega, ¿cómo me voy a poner? No puedo, no puedo. 3.000 palabras al mes, ¿has dicho? Ajá, de la novela. 3.000 palabras al mes. Pero es que no quiero dejar la novela un año. Ah, otro, vale. Más. Ah, vale. Bueno, 5.000 palabras, 3.000 para el fix-up, 2.000 para la novela. Al revés, incluso, imagínate. Yo quiero Presionar está feo. Pero seguiría haciéndolo porque tengo una manera muy chula de presionar. Tan chula que te llevaba una chica apuntada. Me susurra, me manda susurros. No, de verdad, tenía una chica que llevaba apuntada a la escribeteca casi desde el principio. No se atrevía a subir los ejercicios, no había leído nada suyo jamás en la vida. Es verdad que me la llevé de cañas, pero luego me mandó el relato y el relato es muy bueno y está publicado en la antología de este año. O sea, quiero decir, tú tienes un método o te adaptas al alumno. Yo me lo llevo de cañas para que escriba y publique si hace falta. A esa es otra, porque de todo lo que producen los escribetekers, al final de año, este año ha salido para Navidad, pero normalmente sale para Halloween, haces una antología, una recopilación de relatos. Sí, eso hago. Lo cual es un dolor también. Te lo digo. Podríamos dejar el enlace en la entrada. Está en la escribeteca y está en Lecto, está en los dos sitios. Llega un momento del año en el que si yo he hecho las cosas bien, la gente no está escribiendo relatos para la escribeteca, está escribiendo sus cosas. Entonces me quedo sin relatos para la antología y voy ahí mendigando, por favor, escribidme un relato corto. Pero bueno, dame algo. O sea, la medida de mi éxito es el fracaso de la antología de... Hombre, la posibilidad de acabar con una novela o por lo menos con un borrador bastante apañado de una novela al cabo del año no está mal tampoco. Está muy guay. Oye, que hay gente que por degustación de calabazas vamos por la cuarta, porque esto empezó en el Patreon. Hay gente que ya tiene 4 relatos publicados antes de publicar nada. O sea, que está guay también. Y sí, lo del fix-up que decías, que quien esté viendo o escuchando esto, pues no sabe lo que es. Es que el reto anual de este año, porque todos los años hay un reto que dura todo el año, es escribir pues un fix-up, 12 relatos que estén relacionados entre sí. En años anteriores ha sido escribir una novela como por entregas, ¿vale? Pero este año es que terminas con la obra terminada. O sea, llegas a diciembre y tienes... Ya está, toma. Toma, editorial, públicame esto. No va a pasar, ¿vale? No es así. Pero si alguien tuviera el valor de hacer las cosas así, podría. Madre mía, qué pinchazo a las ilusiones de todo el mundo. ¿Cómo que no va a pasar? Claro que va a pasar. Así, según sales. ¡Fin! Toma, editorial. Yo estoy muy contenta porque... Yo quería preguntarte, volviendo un poco también a algo que ha dicho Tati, por la parte docente, claro, hay mucha gente que puede ser muy buena escritora, pero que no sirva para enseñar. ¿Qué parte tiene esa parte de docencia y cómo se va preparando esa parte en la de cómo explicar cómo se escribe? Porque claro, una cosa es tú escribir y otra cosa es ser capaz de explicar a los demás lo que dices tú, cómo escribir, o al menos en los fallos que está cometiendo, cómo ayudarle. ¿Cómo se trabaja esa parte más docente? No relacionada directamente con la escritura, sino con cómo enseñar. Vale. Un segundito que me quito la impostora de aquí. Preguntarme a mí cómo se trabaja y cómo se prepara algo, o sea, es fe ya. O sea, yo lo hago. Y como decía, o sea, metodología en constante evolución, en mi caso es ensayo y error. ¿Vale? Porque no es así. Yo, mis errores, por suerte, los veo yo. Y los corrijo bastante sobre la marcha y mis alumnos no son muy conscientes. A ver, creo que hasta ahora no he enseñado nada que esté mal. Quiero decir, no te he dicho que Alba se escribe con V ni cosas de esas, ¿vale? No hago eso que yo sepa. Yo creo que el primer paso para poder explicar bien una cosa es entenderla muy bien. Y no es tan fácil como parece en narrativa. En narrativa hay conceptos que yo estaba cansada de leer y que no entendía. Hasta que de repente lo ves en un anuncio o lo ves en una peli y dices, ¡ah, leche! Esto era así. El día que yo me enteré de que un punto de giro no era un punto de giro, sino que son tres, ¿vale? Ese día fue como, ¡hostia! ¡Ya puedo explicarlo para que se entienda! Porque tú dices, no, o sea, yo sé cuál es la consecuencia de un punto de giro, yo sé de dónde viene, pero no sé cómo se construye, ¿vale? El día que yo aprendí cómo estaba, de repente lo puedes explicar y lo puedes, no sé si habéis visto mi reel de hoy, ¿vale? No. Lo cuento. Mi reel de hoy se titula ¿Cómo crear personajes memorables con una caca? Ah, sí, es verdad. ¿Vale? Y el reel empieza, estarás hartísimo de ver artículos de blogs que te digan que tienes que crear personajes memorables y que para que un personaje sea memorable tiene que tener defectos, ser atractivo y cómo haces que un personaje sea todo eso. Y dices, claro, defectos, secretos, cosas, yo qué sé, que tiene que ser asesino en serie, tiene que tener un secreto de estado. Pues no, tiene que ser de mis rusos. De mis rusos es el señor de Trikitikimonamu, que ya lo canto en el RIP, no os lo voy a cantar ahora, lo buscáis, ¿vale? Es un señor, era un señor griego muy grandote, muy grandote, pelo larguito, cejas. Gravedad pulgada, propia. Unas túnicas enormes, bla, bla, bla. Bueno. No, que tenía una voz muy finita. Era más así. Bueno, vale, pues este señor le caía bien a todo el mundo, era súper majo, daba muy buen rollo, era súper profesional, era encantador, cero dramas con Demi Rusos. ¿Qué haces con un personaje así? Es estrafalario, sí, pero personajes tres estrafalarios, pues los que quieras. Era, o sea, todo eso está muy bien. No era físicamente muy atractivo, vale, ahí tienes un defecto, si quieres, entre comillas, ¿vale? Pero ¿cómo haces a este personaje memorable? Pues le das un secreto. ¿Y qué secreto tenía de mis rusos? Pues os vais a ver el 80 otra vez, que no me acuerdo qué capítulo es, ¿vale? En el que un señor te cuenta que él, después de que de mis rusos abandonara su camerino, fue al camerino de mis rusos y se encontró un ñordo tamaño pino de verdad en la mitad del camerino. De mis rusos nunca se jamás otra vez el señor del triqui triqui mon amour ha sido el señor de la caca en el camerino. O sea, de mis, ¿qué vais a pensar ahora cuando penséis en de mis rusos? Pues pero, hay que buscar algo que tenga mucho impacto. Esto no empezaba también Sanderson una vez que hablaba de... ¿No era en un curso de escritura que decía... A ver, hay os juro que no lo he visto ni lo he leído. Sí, que decía que había un señor que está en el bar y dice... ¿cómo era? Que era carpintero y dice... Yo he cortado esos árboles, he hecho un puente, lo he construido y tal, un puente de madera, el único que hay en el pueblo. Luego también he construido, yo qué sé, ese camino de allí con la madera del árbol que fui a recoger. Luego también hice, ¿no? Y todo así, dice, una cabra. ¡Me follé solo una cabra! No veo a Sanderson hablando de eso. Era una cabra o todo. Y lo llamaban ya y le quedó de la fama como el de la cabra, ¿sí? ¿No era Sanderson, Laura? No me consta. Tengo que buscarlo. Yo, cuando has dicho algo así, digo, pues a lo mejor te está confundiendo con Abercrombie, que en la segunda trilogía, la de la Edad de la Locura, uno de sus personajes abre escena, pues porque se está cagando encima, porque está teniendo una visión del futuro. Y es una cosa que ya te acompaña toda la trilogía. Dices, esta pava cuando tiene visiones se caga encima. Literal. A mí me suena a Libertad Delgado en El Lamento de la Sirena. Hay un personaje que lo llaman el a peces. Sí. Por sí. Una única vez que... Ajá. Bueno, la cuestión es que imagínate que eso ha pasado, bueno, pasó, de hecho, parece ser, o sea, es algo que me tira el señor del documental, pero tú tienes ese secreto ahí, ¿vale? No hace falta que lo cuentes así, pero tú lo tienes, o sea, tienes un personaje que cuando se va de los sitios caga en ellos. Es memorable, es muy memorable, te puede caer genial incluso. O tienes un personaje que viaja con alguien que hace eso y el que arrastra la fama es él. O sea, memorable es algo que se te queda en la memoria, ya está. Entonces, pues así y quitándote mucho la vergüenza. Yo soy muy payasa, como no se ha notado aquí hoy para nada. Soy muy payasa y cuanto más payasa soy, mejor me expreso. Luego también hay veces que soy muy seria. Vale, pero a mí me gustan las cosas muy gráficas y, o sea, muy prácticas que se puedan entender. Pues piezas de Lego o asignaturas, cosas que se entiendan. Si las, no es cacas. Las cacas. Digo, cacas. Al principio me costaba mucho porque creía que tenía que ser... claro, creía que tenía que ser profesora, porque a lo mejor hay que tener una personalidad de escritor y también hay que tener una personalidad de profesora. Entonces, y eso cuesta quitárselo. Lo de, no, tienes que ser así y muy seria, porque de las cosas serias solo se puede hablar seriamente. Ajá. Entonces, pues siendo yo misma... vosotras, al resto, ¿qué tendría que tener una escuela de escritura para que os animarais a apuntaros? Bueno, teniendo en cuenta que tres ya estamos apuntados. tampoco. Y que una no ha estado nunca y pues mira, no se va a poner. Así que le pregunto a Laura. Yo soy el team Tati porque no he estado nunca en una escuela. Me lo he planteado muchas veces y siempre digo lo mismo, que es que no tengo tiempo. Y siempre pues gana eso, la pereza de decir, es que no tengo tiempo, no me da la vida para más. Si pudiera vivir del aire y no trabajar, pues estaría muy guay ir al cole de escritura, como decía Tati, un par de horas, cuatro por la mañana, de ir a clase y luego en el recreo pues comerte el bocata con los compañeros. pero, claro, siendo personas ahora con que tenemos un trabajo nutricional, supongo que le pediría a una escuela pues que me fuera bien con unos horarios aleatorios o que me pudiera adaptar, supongo. Flexibilidad horaria. Eso está. ¿Tati? Es lo más importante, sí. A mí el hecho de crear comunidad. O sea, yo soy profe y soy muy mala alumna. O sea, a mí me molesta mucho que me quieran explicar algo. Porque... No lo sé. O sea, es que soy muy mala alumna. O sea, ahora estoy haciendo un curso de la mierda que me obligan a hacer por el departamento, ¿vale? Y estoy enfadadísima porque voy a la mierda. O sea, tengo que demostrar tener competencia digital, ¿vale? Yo, señora de los Excels. Y me hacen hacer un vídeo creativo y estoy súper enfadada, pero estoy obligada a hacer el curso. Entonces, claro, en este caso es porque es impuesto. Entonces, no he elegido el curso, ¿no? Pero sí que a veces... Creo que por el hecho de ser profesora tiendo a ser muy crítica con alguien que pretende darme una verdad que es única. Por eso justamente el hecho de que no sea así, que haya diálogo, que haya una comunidad, precisamente es lo que me atrae. O sea, si voy a una clase de alguien que me explique y no me permita, ¿no?, ofrecer otros puntos de vista, para mí eso sería un no. En cambio, el hecho de que haya comunidad para mí es un punto muy fuerte, la verdad. A mí me asusta mucho la gente que me dice cualquier verdad única, pero escritura creativa, la parte de creativa. Sí, sí, sí. Sobre todo con algo que es tan, tan subjetivo como es escribir. Que a ver, vaca se escribe como se escribe, ¿no? Pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Depende del tipo de vaca. Has cogido mala palabra. Pero claro, yo precisamente, claro, soy profe de lengua también, entonces en otro aspecto, ¿no? Entonces a mí que me vengan a decir esto se hace así porque lo digo yo, pues me incomoda, me molesta y me pongo en plan Hermione Granger, en plan, ¡perdona! Y me voy enfadada. Dick Hermione, ¿no? Que tú eres la pequeña Sheldon, seguro. A mí una de las cosas, que ya lo he dicho, ¿no? Lo de crear comunidad, pero también una de las cosas que me gusta es que el hecho de yo pagar un curso, o sea, tengo que recortar mi espacio para poder seguirlo. O sea, y esto me obliga a mí y a mi entorno a que respeten que esas horas son mías. O sea, yo sé que los miércoles, porque los viernes no, los jueves no puedo, pero sé que los miércoles hay un encuentro y yo también necesito mi tiempo si quiero presentar. Perdona, he estado un año un poco mal, pero ahora me voy a volver a poner, profe. Pero digo que ese momento es mío y que yo estoy haciendo un curso y por lo tanto me tienen que respetar este momento y me lo puedo recortar para mí. Es mi tiempo y es mi momento de escritura. Porque si no haces el curso, muchas veces dices, bueno, es igual, voy a hacer otra cosa. En cambio, si te has comprometido en presentar un ejercicio, en presentar una cosa, en corregir, en leerte otros textos de otras personas y tal, necesitas tu tiempo para hacerlo. Y eso a mí, me ayuda. Y la presión de quedar juntos para escribir. Que eso es... O escribes o escribes. Es que desde que se cambiaron los horarios, pues no... Sí. Porque una trabaja justo los miércoles por la mañana y justo los jueves por la tarde. Yo pregunté. Ya. Yo dije que no, pero... Digo, pero si que los va. Cambio, ¿vienes? Depende. Es que tengo unos horarios, es que soy madre, ¿qué te voy a decir? Vale, lo que no puedes hacer es echarme cosas en cara y luego si te digo que te las cambio para ti, decirme que no puedes. Eso es feo. No ha colado, ¿no? No. Vale. No, pero sí es verdad lo que dice Monse, porque a mí, por ejemplo, este año me ha pasado. Yo hasta este año he sido más oyente externo que participante de la Escribeteca y este año es el primero que me lo he tomado, ¿sí? Y tengo muy claro que sin eso no hubiera hecho lo que he hecho este año. Sí. Eso lo tengo clarísimo. Y no tendría la estructura que tengo ahora, no tendría una cosa que a veces se valora muy poco, pero que con esa comunidad que se crea y con ese tipo de cosas, que es las ganas. Porque hay veces que estando tú solo es más difícil mantener arriba las ganas y en cambio... ¿Qué estás pensando? No, estoy viendo el chat. Da igual. Vale, perdón. Pero lo que pasa es eso, que al final cuando tienes te creas tú una obligación, pero además ves que el resto también lo están haciendo y además que vamos tirando y además que te comentan y además que tú comentas y además al final vas creando ese gusto de decir que a gusto estoy. Por mucho que tengo muy poco tiempo, por mucho que tengo que sacar de sueño o de lo que sea, decir, oye, está saliendo. Y eso es una pasada. Con la tontuna, el año pasado escribimos 2 millones de palabras. Uh-huh. Entre todos. Yo siempre digo lo mismo, yo hay veces que no me apetece nada meterme a las 11 de la mañana un miércoles a estar ahí. Hay veces que no, porque yo soy, acordaros, o sea, hay que ver a la gente ahí lejillos y tal. Pero siempre salgo de buen rollo. Creo que nunca, jamás he salido de mal rollo de un encuentro de la Escribeteca. Y eso está muy guay. Me voy a poner otro pin. Antes de que el chat degenere ya más. ¿Más? ¿Más? más. Vamos a ir. Madre mía, es que. No es este chat. No, es el del directo. El del directo. Es el de Twitch que a el... raíz de la caca, pues. En fin. Es que hay un programa paralelo. Suele haber programas paralelos en el chat. Una cosa es sí. Lo que nosotras hablemos aquí y otra cosa es lo que hablen en el chat. No tiene nada que ver. Eso es como lo de una cosa es lo que yo escriba y otra lo que tú leas. El señor de la... Es que están... ¿sabes? Cambia una palabra de un título de una novela por caca. Sí. Y ahí están. Ay, eso es maravilloso. Eso es... Da para mucho. Ya te digo que les está dando ahí para... Entonces vamos a ir cerrando ya antes de que esto se ponga más más sucio. No nos ha quedado ninguna pregunta en el tintero, creo. ¿No? Pues Montse, procede con tu magia. Me escuelas escritos, pero espera, me falta la palabra. A ver. Alien pegajoso y transparente y zurullos memorables y cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar sobre las escuelas de escritura, lo compartas por Twitter, que yo sigo llamándole así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa en el momento en que Laura nos muestra el muñequito de jengibre dentro de su móvil, o comparar la lista de libros de Tati y ver que la de Bruma Roja ha subido de nivel, o ver el super jersey de gatitos de Alicia. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás, como dijo Aritz, y demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox, escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch o bien suscríbete con Prime, que a ti te sale gratis y a nosotras nos das una alegría. Claro, ya está. Chimpón. Pues ya. Ya está. Ya estaría. Eso se llama saber escribir finales redondos. Ya está. Nos vamos a ver en un par de semanas. Y que se lean el libro. La hipótesis de. Del amor. Uy. De la muerte. A ver qué vas a decir. Es que. Pues ese, que si queréis seguir el programa de dentro de un par de semanas, leeros la hipótesis del amor. ¿Vale? Tenéis en bibliotecas, si no queréis comprarlo. Y está en Unlimited, en Kindle Unlimited, por si lo tenéis ahí. ¿Vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!